los colores de nuestra gente. Geografías. Los colores de nuestra gente. Sobre la hora. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. En la provincia de Catamarca están reclutando pibes para entrenarlos para ser policías. 6, 7, 8, 9, 10. Y que esta suerte de policía infantil, 400 vacantes que se cubrieron muy rápidamente. Polémica en Catamarca. La policía de esa provincia hizo una convocatoria para integrar justamente la policía infantil. Están convocando a chicos de entre 6 y 14 años. El reino del revés. Nunca mejor usada la idea, ¿no?, de que el reino del revés, por lo menos la provincia del revés, la que se propuso en la provincia de Catamarca, estamos hablando, esta convocatoria a pibitos de entre 6 y 14 años para integrar la policía de la provincia. La verdad que no queríamos dejar pasar esto sin conversar con la gente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Es por eso que ahora vamos a volver a conversar con Laura Taffetani, además de la agencia de noticias Pelota de Trapo, de la obra de Alberto Morlachetti, porque me parece que hay que entrarle por otro lado, ni siquiera meterse de lleno en esta idea loca, por ponerle un nombre pintoresco, una idea que es cualquier cosa menos loca, la de la provincia de Catamarca, y meternos de lleno a pensar un poco y hablar de los pibes y de las pibas. Para eso estamos ahora en comunicación con Laura. ¿Qué tal? Buen día, Laura, gracias por atendernos. Hola, ¿nos escuchás? Estábamos tratando de comunicarnos con... A ver, Laura, ¿nos escuchás ahí? No, se cortó. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que escuchábamos recién allí en el disparador, que es esta propuesta catamarqueña que convocó a niños de entre 6 y 14 años para ser policías. Lo que es increíble es que esto haya pasó casi desapercibido en buena parte de en muchos de los medios nacionales. Un tema que la verdad que es realmente preocupante y que debería haber sido parte de un debate mucho más grande, que es un poco lo que queremos darnos aquí en el programa. Laura, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, aquí estamos. Bueno, queríamos... Está muy bien. Queríamos reflexionar un poco con vos sobre esta convocatoria que se dio en la provincia de Catamarca a los pibes a integrar la policía provincial. Un poco ustedes ahí desde el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo lo evaluaron, lo conversaron. Contanos un poco la reflexión que te merece. Y en realidad no deja de ser, obviamente, una cuestión simbólica muy fuerte, esto que ustedes pusieron o graficaron con la canción de El Mundo al Revés. Uh-huh. Y por suerte en ese nivel hay ciertas reacciones, o se activa, de algún modo, digamos, fue una respuesta de todos bastante importante, es decir, que no a este tipo de cuestiones, porque uno sabe que cualquier respuesta de seguridad que se dé al tema de niñez o adolescencia desde el ámbito de seguridad nunca tiene efectividad ni corresponde a un proyecto de país digno para cualquier ciudadano argentino, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido está bien, pero lo que siempre en el movimiento discutimos y que siempre se cristalizó de algún modo con la consigna del hambre es un crimen, es que el problema está en otro lado, en su magnitud y en la cantidad de niños que abarca, tanto adolescentes como chicos que viven en estos asentamientos o que Alberto llamaba cárceles a cielo abierto, que son lugares donde los chicos viven y mueren de cualquier modo y que de esto no se habla, ¿no? No nos escandaliza, lo hemos naturalizado. Y yo creo que si uno quiere pensar una Argentina diferente, de verdad que esto lo tiene que poner sobre la mesa. Entonces, las respuestas en los pibes, digo lo de seguridad porque también lo es cuando se habla de la baja imputabilidad o una reflexión que pensaba, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, los que hemos vivido otras épocas, esta misma mirada de la sociedad, de la conscripción con los adolescentes estaba, ¿no? Como que, bueno, eso lo iba como que los iba a torcer, los iba a disciplinar de algún modo los jóvenes. Sí, ahora sí. Hemos bajado la edad hasta los 6 años, ¿no? Sí, sí, sí, pero de hecho habla del retroceso, ya ni siquiera digo, uno pensaba los 18 como era en mi época, digamos, cuando yo tenía esa edad. Pero también cómo la policía pasa a ser, ¿no? Esto que también la salida, vos sabés que hace un tiempo me acuerdo que no me acuerdo a través de quién vi un informe que había un nene en Jujuy que había encontrado, creo que era $10,000 o $100,000, había encontrado un dinero, me acuerdo que se lo había devuelto a la persona que lo había olvidado, perdido. Esta persona le regala una bicicleta usada, el nene no tenía bicicleta y lo que quería era una bici, entonces le regala una bicicleta usada, viste la avaricia del que tiene, no fue y lo llevó al pibe a elegir una bici, le regaló una bici que tenía ahí en la casa, el nene estaba feliz, y cuando le preguntaban, y además como premio una organización, creo, le había regalado el venir a Buenos Aires durante un día a conocer la cancha de Boca, que era un sueño que él tenía, y pudo venir solamente con la mamá, y porque tenía más hermanitos y porque el papá estaba sin trabajo y la mamá era trabajadora municipal o trabajaba por horas y solamente habían conseguido un pasaje para ir desde donde vivían a la ciudad de Jujuy, para de la ciudad de Jujuy venir a Buenos Aires. Y cuando a Lorena le preguntaban qué quería hacer, él contaba, yo quiero ser gendarme. O sea, ese era su sueño, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esto que planteas, que es como la cuestión más estructural, es la cuestión de desigualdad en la cual hemos decidido convivir. Uh-huh. Porque además, a diferencia de otras generaciones que han luchado por otra cosa, nosotros nos hemos conformado a un presente sin futuro y sin pasado. Uh-huh. Entonces, lo complejo que está haciendo como sociedad es que no hay mucha, no hay más margen, y hablo de esto no solo a nivel argentina, sino a nivel mundial y regional, no está habiendo margen en que uno pueda trabajar con medias tintas, con un sistema económico que deja a grandes poblaciones fuera de los beneficios de vivir en comunidad. No hay forma. Entonces, nuestro drama es que queremos vivir el consumo, queremos vivir bien, sin culpa, y además pensando que en ese sector donde vamos a luchar es el mínimo nuestro para mantener lo que tenemos y que no hay relación con esas poblaciones que quedan afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es un drama porque no hay salida a esto. O sea, no hay más lugar para esto. Lo viven con los inmigrantes en Europa, lo vivimos con Dios. Si uno pudiera salir de lo cotidiana, de la coyuntura, del hoy, y pudiera pensar a largo plazo, que eso es lo que tienen los pibes, yo creo que si hay una cosa, hay un capital inmenso que ha tenido el movimiento Chicos del Pueblo, como cualquier organización que trabaja con niños, es que cuando uno labura con niños, solo puede pensar en futuro, no puede pensar en presente. Entonces, ese legado que uno tiene, que es lo que le da fuerza para pensar de otro modo, entonces piensa en medidas a largo plazo, piensa en proyectos que llevan generaciones. Y lo que uno va haciendo con los pibes es construir ese país del mañana, que es lo que el capitalismo no puede soportar, porque el capitalismo necesita que pensemos el presente. Entonces, el presente es disciplinar. Yo necesito disciplinar. ¿Y cómo disciplino? Y bueno, de lo más creativo lo que hay. Disciplino con el hambre, disciplino con el paco, esas son las grandes poblaciones que están afectadas, y además disciplino con una escuela infantil, porque opera a nivel simbólico, igual que bajo la baja de la imputabilidad. Cada vez que nuestro ex gobernador Scioli, o Rucao Fante, o todos los que han pasado en Provincia de Buenos Aires, que de verdad que hemos tenido una desgracia en vida vivir esto, digo, pero cada gobernador que planteó el tema de la baja de la imputabilidad, en realidad el daño mayor estaba dado por poner en el discurso que el pibe era el enemigo, y eso era efectivo, no importa si después se llevaba adelante o no la baja. Pero esto se puso sobre el tapete. Entonces, yo lo que creo es que a mí me parece una buena ocasión el tema de la policía de Catamarca, porque el pibe, al fin, en algún momento, tiene una aparición en los medios en el cual interpela a la sociedad, ¿no? En eso está bueno. Claro. Pero estaría bueno también que pensemos de que hay una gran cantidad, que no son dos o tres, porque lo que se ha generado, además, que para poder limpiar la culpa de nuestro consumo y de nuestra vida personal e individual como centro de escena, hemos borrado de que son miles de pibes los que están en las condiciones de sufrir las consecuencias del hambre, del paco, de la falta de amor, de la falta de comunidad. Está, porque digo, en Villa Itatí, por ejemplo, que es una población que está cercana a nuestra, estamos hablando de 80.000 habitantes, no estamos hablando de 100. Sí. ¿No? Y podemos así armar, digamos, un mapa y una geografía que realmente, si adquirimos la conciencia cabal, bueno, nos tendría que, de verdad, preocupar mucho, ¿no? Preocupar mucho en cuanto a perspectiva. Entonces, es volver a pensar ese futuro. El capitalismo puso y dijo, se vive el hoy. Yo me acuerdo ese gran teórico que uno se reía y decía, nah, esto es imposible, y Fukuyama, ¿no? Que decía que, bueno, se acabó, fin de la historia, ¿está? Sí. Y bueno, fue así. No nos ha producido una sociedad mejor. No hemos estado disfrutando, porque obviamente esto nos afecta a todos, no hay forma que no. Y las reacciones espasmódicas y las reacciones que se dan aquí de seguridad ya tampoco da resultado, porque es volver a recuperar una sociabilidad distinta, ¿no? Esto que Alberto marcaba también, marcó camino, que unió el tema de infancia con la política. Lo que hizo Alberto, sacarlo del ámbito de los derechos, de la cuestión de minoridad, de la cuestión que no era un problema que se podía mover en ese ámbito. Era poner al pibe, sacarlo de la cuestión del sistema de niñez y ponerlo en el ámbito de la política, porque se está hablando del futuro. Porque un niño, cuando uno lo amasa como un hijo, está el hijo, uno vive pensando cuál va a ser su futuro. Bueno, Alberto lo que hace es unir esto, porque era la fuerza, era el motor, que es el legado que tenemos todos, no solo Pelota de Trapo, sino creo que Alberto Morlachetti nos dejó ese legado fuerte, es volver a confiar que necesitamos una transformación profunda del sistema económico y de nuestras ideas, ¿no? Es volver a confiar de que el futuro está y que está en nuestras manos y en la de los que vienen, no solo en las propias. Uh-huh. Nuestra vida es finita, la historia se construye en generaciones y siglos, ¿no? Laura, yo creo que está por ahí. Uh-huh. Laura, ¿qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. ¿Qué tal? Bueno, a partir de la repercusión que tuvo el caso, digamos, a nivel nacional, de la policía juvenil o policía infantil, el jefe de policía, sí, Julio César Gutiérrez, salió, bueno, a poner paños fríos, dijo que iban a cambiarle el nombre incluso, y que no se trataba más que de trabajo social que la policía viene llevando a cabo en los barrios. A ver, ¿esto pasa por una cuestión de nombres o pasa por una cuestión de práctica? Y digo, ¿y es la policía, digamos, la función de la policía es realizar, de festejar el Día del Niño? Digo, no es que esté mal, pero digo, ¿de los estamentos del Estado es justo la policía la que tiene que desarrollar el trabajo social? Y bueno, eso es lo que digo, es lo que creo, que del ámbito de seguridad nunca puede haber una buena respuesta de los pibes, porque en realidad la respuesta de seguridad tendría que trabajar con los adultos. ¿Qué pasa con los chicos? Uh-huh. Digamos, esto que siempre se dijo, no podemos, estamos protegiéndonos de los niños en vez de protegerlos. Sí. Digamos, esto significa revertir. ¿Por qué uno peleó toda la vida que el tema penal de los niños nunca estuviera en el Ministerio de Seguridad? O sea, porque no es el ámbito. Porque en realidad lo que está haciendo la sociedad es resignar su responsabilidad con respecto a un pibe en la construcción. Cuando si se arman escuelas infantiles en la policía, porque está fracasando en principio, por ejemplo, el sector educativo. Uh-huh. ¿Está? Porque si necesito eso, porque el otro no está. Sí, claro. Que no está. Uh-huh. Que es cierto que no está. Porque la escuela estatal no está con estos pibes. Uh-huh. No ha podido dar una respuesta con estos pibes. Y bueno, y van pasando de algo, entonces sabemos lo que está pasando, o por lo menos está pasando y nos hacemos los osos si es que no lo sabemos. Pero lo real es que la escuela estatal no está siendo el lugar de construcción de un país distinto para los pibes. Uh-huh. Laura. Entonces, digo, en esto yo creo que es importante. Había una frase, yo me acuerdo, de Marqués, que decía: cuando uno quiere construir una cárcel, hace unos cimientos determinados. Cuando quiere construir una escuela, son distintos. Sí. Es una estructura distinta. Bueno, es lo que queramos construir, ¿no? Uh-huh. Laura, tenemos el informativo encima. Contanos brevemente, en realidad, bueno, el recreo que inauguraron en el día de ayer a las 5 de la tarde en el homenaje a, bueno, ante el primer aniversario de la partida, como le gusta decir, a Del Frade de la Pampa de Arriba, de Alberto Morlachetti. Y fue bellísimo porque era un sueño de Alberto, porque lo empezamos con Alberto, ese sueño, y es la construcción de un programa nuevo en Pelota de Trapo que tiene que ver más con lo barrial, y como siempre, con tratando de respetar la estética que Alberto tenía en esta belleza que necesitan los niños, y seguir ganando espacio, porque lo público está en manos nuestras, ¿tá? no es del Estado. Lo público es lo que es el acceso a todos. Así que es un nuevo espacio de acceso digno para los pibes, para construir este país que tanto necesitamos, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Laura, como siempre, un gusto conversar con vos y te dejamos un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Adiós. Era Laura Taffetani del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Bueno, de la obra de Alberto Morlachetti. Con ella conversábamos entonces sobre esta convocatoria de la policía catamarqueña a niños de entre 6 y 14 años a sumarse a las filas de la policía provincial.